M4. M4. M4. M4. Por la paz mundial. Porque vivimos. Porque se acabe la minería. Por la paz. Por la vida. M4. M4. M4. M4. Por la vida, por la dignidad. Contra las minerías. Por la tierra también. ¡Cají! M4. M4. El M4. M4. Por la biodiversidad de los pueblos. Por la vida, por la salud y el agua. Luchamos por una vida mejor, tener un buen ambiente, tener salud y tener agua. Luchamos contra la minería, no meter. Luchamos por la vida de los animales, la vida de los seres humanos, la vida de las plantas. Contra la minería en Mesoamérica. Por la defensa de los pueblos. M4. M4. M4. M4. M4. Siempre con los pueblos. Ariguayre no hay jacone. Se guapa tu que crae. Pueblo birrarica. Birrarta, Ari. Luchar. Resistir. Organizarnos. Movilizarnos. Gritar. Solidarizarnos. Siempre estaremos de pie. Siempre estaremos luchando. Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, M4.